quiero surques el mar a buscar a mi amor, que está lejos, muy lejos. Quiero que vuelvas trayéndola y me traigas con ella muy lejanos recuerdos. Vuelve, vuelve pronto hacia mí y devuelve a mi amor al hogar que dejó al partir. Hoy ya me siento feliz de tener a mi amor, el amor que perdí. Que perdí.